es la experiencia más feliz, porque tú eres la razón de mi existir. Amor, amor, amor, me siento tan feliz de tenerte junto a mí, de dedicarte esta canción. Amor, amor, amor, necesito tu calor, porque estando junto a ti yo soy feliz. El gozo que ahora siento en mi corazón es por la realidad que estoy viviendo. La razón de estar aquí es para verte sonreír y desearte que tu vida sea feliz. Cada amanecer yo